A lo largo y ancho del país vemos la injusticia, vemos la pobreza que día a día nos golpea. Y por si esto fuera poco, también el gobierno quiere meternos reformas que dañan a nuestro sistema. Primero inició con el magisterio y ahora también quiere reformar la salud. Ahora también quiere criminalizar a quienes se dedican a esta tarea tan generosa. Y no nos apoyan en los institutos con material, con recursos. Todo eso, las carencias que tiene todo instituto, la Secretaría de Salud, el ISSSTE, el IMSS. Más sin embargo, ahora quieren unificarlo. Ahora quieren brindar un solo servicio, que el derechohabiente o que la población abierta vaya y pueda ser atendido en cualquier institución, sea el ISSSTE, sea el IMSS o sea el Seguro Social. Esto nos llega a rebasar, esto nos llega a mover nuestras conciencias, esto nos llega a sentirnos pisoteados. Estamos indignados, estamos aburridos de la demagogia política, estamos hartos de que al trabajador cada vez se le explote y se le explote más, y se le exija y se le exija una reforma. Por eso hoy venimos a manifestarnos, venimos a decir que estamos inconformes, que no vamos a permitir nuevas reformas. Estamos unidos institutos como el Seguro Social, el ISSSTE, como Salubridad, y la población en general también está tomando conciencia de que al pueblo se le está pisoteando. Cada vez somos más pobres, cada vez hay menos recursos, cada vez hay más intranquilidad en el pueblo. Por eso estamos hoy, por eso estamos aquí, rechazando estas nuevas reformas, uniéndonos, integrándonos, apoyando este levantamiento de los maestros. Y ahora somos la salud, ahora somos también la salud, no solo por nosotros, sino la salud de la población. Invito hoy a un compañero de otro instituto que quiera dirigirnos unas palabras. Que haya ahí alguien del IMSS. Hoy los trabajadores del sector salud traemos dos consignas: una, el apoyo total al movimiento magisterial, duro compañero, duro, y la otra, elevamos la voz diciendo que estamos en contra de la reforma que pretende hacer el gobierno de Peña Nieto con la universalización de los servicios de salud. Los capitales se llaman así de bonito, que va a haber portabilidad, que hoy la población abierta va a poder entrar a cualquier institución de salud, llámese como se llame. Pero solamente es una trampa. Si nos van a dar una curita y un mejoral va a ser mucho. Vamos a tener que tener una póliza de seguros para poder tener acceso a los servicios de salud de tercer nivel, a enfermedades graves. Hoy los trabajadores que venimos haciendo ya una resistencia que ha venido creciendo día a día. Hoy son varios los compañeros en diferentes sectores que nos estamos movilizando para elevar la voz y decir en ese pliego de peticiones que queremos una explicación minuciosa en qué consiste esta reforma. No queremos que nos den primero el garrotazo y después nos quieran explicar. Hoy salimos a decir un no a la privatización del sector salud. Tenemos que unir fuerzas, compañeros, para detener estas reformas estructurales que han venido golpeando al pueblo. No es posible que en Chiapas, que es petrolero, el pueblo esté siempre más pobre. El pueblo sin dinero. No podemos permitir que el pueblo se quede sin él. Algo que en la misma constitución mandata, que es dar educación y salud. Que el gobierno no se quiera ser responsable de nada. Y eso no lo podemos permitir. Hoy estamos dando la lucha, iniciando la resistencia civil, pacífica, y todo encaminado a una huelga nacional, compañeros. Esa es la intención de todos los sectores. El sector salud aparentemente está fácil. Tenemos cosas que nos han detenido, como son las dirigencias charras, que hoy se prestan y parecen sucursales del gobierno. Hoy nuestro sindicato, hasta su cuadrito verde, ya su corazón es verde, tiene subsidio del gobierno. ¡Fuera ese charro que tenemos como líder sindical! ¡Fuera! No quiero decir su nombre porque no me gusta hacer propaganda, pero ese líder de la sección 50 se debe de ir porque nada más está llenándose los bolsillos de dinero. ¡Fuera ese líder corrupto, compañeros! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Ese corrupto va a caer! Y perdón, compañeros, por andar hablando de cosas tan gremiales, pero ese es el problema que tenemos. La corrupción y las componendas entre el gobierno del Estado y ese sindicato corrupto. Esa corrupción tiene que terminar. Por eso no hay infraestructura, por eso no hay medicamentos. Hoy hay una campaña mediática de desprestigio a los médicos, a las enfermeras, diciendo que es la culpa de que no hay una buena atención médica al pueblo, y eso es mentira. ¡No hay alcohol! ¡No hay jeringas! ¡Pinche gobierno! ¡Cómo chingas! ¡Solo, compañeros! Hoy voy a dejar este micrófono abierto y le damos las gracias a nuestros compañeros maestros para poder hacer este pequeño mitin. Ojalá nos acompañe un compañero del sector del IMSS, del pediátrico. Compañeros, compatriotas, compañeros, trabajadores al servicio de la salud, trabajadores al servicio del magisterio, hoy venimos aquí a dar la cara y ocultarnos. Mi nombre es César Guadarrama, soy médico intensivista pediatra, y el día de hoy vengo a manifestarme. Porque cada día que llegamos a ver a los niños graves, a los niños de nuestro pueblo chiapaneco, no tenemos con qué atenderlos. Se ha hecho diferente número de manifestaciones pacíficas, peticiones a nuestros directivos, y la respuesta es no hay nada. Ya es momento de que el sector salud se levantara, y ahora no es una lucha directa para manifestar nuestro apoyo al magisterio. Es una lucha directa para manifestar las necesidades que como trabajadores al servicio de la salud necesitamos para seguir atendiendo al pueblo. Y es una lucha que codo a codo tenemos que llevar de la mano con nuestros compañeros maestros. Hoy que veníamos llegando y entrando hacia esta plaza, surgió en mi mente una imagen de cómo una columna de trabajadores al servicio de la salud se abría paso y recibía el apoyo del magisterio. Debe preocuparle a esos corruptos que ahora dos sectores que son fundamentales para la población estén unidos en la lucha. ¡Duro, compañeros! Porque esta lucha es por nosotros y esta lucha es por nuestro pueblo. Yo no le estoy pidiendo un aumento de sueldo ni al gobernador ni a nadie. Yo no le estoy pidiendo bonos ni le estoy pidiendo regalías. Yo le estoy pidiendo que me dé materiales con los cuales trabajar y me estoy pidiendo que mi ejercicio médico no lo criminalice, porque ellos se quieren lavar las manos de la sangre del pueblo metiéndonos a la cárcel a enfermeras y médicos. Y eso no se vale. Ya bastante sangre se derramó en Oaxaca. Ya bastante sangre tienen en sus manos con los 43 de Ayotzinapa, compañeros. Es momento de que levantemos la voz de lucha y estemos, y la gente esté consciente que estemos luchando a favor del pueblo. ¡Viva la lucha, compañeros! Va a caer, va a caer. La reforma va a caer. Centro de Salud Tuxtla, apoyo al magisterio, no a la reforma de educación, no a la universalización de los servicios de salud, no a la reforma de salud, no hay vacunas en todo el estado de Chiapas. Nuestros niños están con problemas de salud y el gobierno no se preocupa en comprar vacunas más que en comprarse un yate. ¡Vamos, compañeros! Están robando ya a los trabajadores de su salario, para que esto se siga llenando de mayates, para que esto se siga llenando las bolsas de dinero que arrogantemente todavía se pongan en el papel de justicieros de la Constitución. Es el momento, compañeras, compañeros, de que empecemos a hacer este grupo colegiado. Nada de imposiciones, solo democráticamente, y verán cómo vamos a caminar fuertemente, hombro con hombro, brazo con brazo. No tenemos de otra, compañeros. No crean que hay otra opción. No hay opción. La universalización nos va a pasar a tronar a todos. Y todos, digo, a trabajadores y al pueblo en general. Así que, compañeras, compañeros, o nos unimos o perderemos de forma conjunta el legado que nos dejó la Revolución Mexicana. Que no quede nada más en la memoria de un 20 de noviembre que recordamos un movimiento revolucionario. Que no quede en esa memoria un hecho aislado histórico. Que quede grabada la sangre que fue derramada, sino fue lo de Oaxaca, que fueron 12 los que murieron luchando en contra de esta reforma, que nos fuera también el millón de mexicanos que murió en 1910. No puede quedar en la ignominia. Hemos sido herederos, compañeras, compañeros. Somos herederos de esta lucha, de todos los beneficios que tenemos. Y no podemos dejar que nos lo roben el capital a través de sus títeres que están en el gobierno, porque esos son los diputados, los senadores que son traidores a nuestra clase social. El Espurio de Calderón, el Güero Velasco y toda esa gente, esa calaña que pertenece a esta clase social, nos traicionan. Y nos traicionan de forma cotidiana porque nosotros en el silencio lo aceptamos. Ya es tiempo que nos unamos, compañeros. Que no nos vayamos de acá, yo les pediría de favor, no abandonemos esa plaza sin haber nombrado a un representante de cada institución, mínimo a uno, pero lo hagamos democráticamente para que tenga el peso necesario. Lo hagamos democráticamente para que podamos tener la calidad moral de poder hablar por todas las otras instituciones públicas de salud. No es posible, compañeros, tener la lucha aislada. Ahorita nos están golpeando el sector salud con la reforma. Ayer le golpearon al magisterio. Y así nos han venido golpeando a la patria completa con las reformas estructurales, todas las que hizo Peña Nieto y la última que hizo Calderón antes de irse con la reforma a la Ley Federal de Trabajo. Compañeras, compañeros, tengamos pues la capacidad y la entrega de defender a la patria, porque la patria somos todos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡La reforma va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡La reforma va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡La reforma va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡La reforma va a caer! Gracias, compañeros. ¡Y hasta la victoria siempre! Es necesario. Les pido nuevamente el micrófono, y vamos a decirles parte de lo que estamos viviendo. Nosotros somos trabajadores del ISSSTE, de un sistema que se llama Bolsa de Trabajo, de un sistema que no existe. Y aquí mi compañera les va a explicar un poco cuál es nuestra problemática. Debemos estar unidos, debemos mantenernos unidos y luchar por todas las injusticias sociales. ¡Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan! Bueno, compañeros, mi nombre es Fabiola Conapán, soy enfermera, como bien dice el compañero del ISSSTE. Somos personal de Bolsa de Trabajo. yo creo que el instituto o en, a nivel salud es el único instituto que tiene ese sistema, bolsa de trabajo. Y yo creo que al llegar las reformas, ustedes como base ganarán como los de bolsa. Esta es una situación que estamos viviendo ahorita, bolsa de trabajo. Viene acá a manifestarse, a marchar con ustedes, o más bien todos venimos a marchar por la salud, por la reforma que ya no la aceptamos, pero aún así con amenazas. Déjenme decirles, compañeros enfermeras, acompañen acá, bolsa de trabajo vino con amenazas acá. Nuestros directivos nos levantaron tarjetas. No checamos, sí, efectivamente. Nos sentimos que hizo falta por apoyar este movimiento, porque lo creemos justo. Ahorita sí, compañeros. Fuerza de trabajo, si bien la gran mayoría de aquel lado somos personas jóvenes, que vamos a sufrir esto y peor que todos ustedes. Quizás sí, peor que todos ustedes. Y a partir de hoy, que tuvimos una marcha a las 9 de la mañana y entramos y volvimos a marchar desde la Diana Cazadora, el día de hoy, a las 12 de la tarde, nos declaramos en paro indefinido, bolsa de trabajo. Compañeros, para nosotros este movimiento no es un juego. No es un juego. Lo estamos sufriendo, bolsa de trabajo, y no estamos. De verdad que no estamos disponibles a aceptar más que nos pisoteen. Ya no queremos que nos pisoteen. Base trabajadora del ISSSTE también no recibe el apoyo del sindicato, que yo creo que como todos ustedes no reciben el apoyo. ¿Por qué? Porque el sindicato está vendido. Vendido con el gobierno. A ver cuántos de aquí le dicen. Venimos y somos de base. Si venimos somos muy pocos, señores. Aquí hay más. Y somos un grupo de bolsa de trabajo de más de 200 personas. Aquí venimos aproximadamente 125. No estamos todos. Nos deben más de 3 meses. Y por eso, el movimiento magisterial está apoyado por bolsa de trabajo. Y como el año pasado dijimos, somos el servicio del magisterio. Por eso en esta lucha estamos con ellos. Bolsa de trabajo a partir de la 1 de la tarde en apoyo al movimiento magisterial está en paro indefinido. Sí, compañeros, haciendo eco de la propuesta del compañero, y para que demos fin al mitin, queremos pedirle democráticamente que votemos, que estamos de acuerdo. Hay una propuesta de que el día 28 de este mes tengamos una asamblea conjunta de todos los sectores del INSS, del ISSSTE, del ISSSTE. En ese tenor va a haber un orden del día para determinar las acciones a seguir con relación a la lucha contra la privatización y elegir a los compañeros que vayan a representar a cada sector. A mí me gustaría, compañeros, en esa informalidad que ahorita no es una asamblea, pero queremos